¿Tuviste que estudiar de San Martín para hacer la novela? Obviamente tuve que estudiar, remitirme a todos los textos que uno pueda encontrar, ya sean libros físicos o en internet. La idea, yo aclaro siempre, no, nunca estudié en ningún momento de mi vida para ser historiador, pero para escribir este libro hice todo un estudio, tomé notas, tomé apuntes, revisé dos veces las cosas para cerciorarme de que todo sea correcto y respetuoso. Obviamente, en algún punto del libro derivo lo que sería la historia real, lo que ocurrió en San Martín, y en los huequitos más en blancos que hay, ahí traté de meter luego mi historia. En esos puntos ocurre donde quizás no hay tanta información hoy en día. Pero obviamente sí, tuve que hacer una gran investigación respetando todo lo que el prócer fue para poder entregar algo, obviamente metiéndome en la ficción, pero respetando todo lo que es el lado histórico real y que ocurrió en la historia.